Y tengo que decir que tengo grandes apuntadores, el timpani, que también ha tenido que ver con la música de Valladolid. Bueno, venga, un grupo llamado Los Retrovisores, diferentes formaciones. Esta es de la segunda formación. Cuando quieras ganar un concurso de rock patrocinado por una ginebra determinada, no se te ocurra decir nunca en el micrófono que te gusta la otra. Bueno, elegid bien las ginebras. Los Retrovisores, esta canción se llama Curso Legal. Todo tiene siempre su curso legal. Cambia ya tu vida que siempre fue mal. Olvida lo de antes y piensa que ahora es mejor. Olvida tu trabajo y dile a tu novia que no. Dios que te siguen, te quieren matar. Tienes que defenderte y sobrevivir. Tú ya no eres un hombre, a matar o morir. Dicen la juventud es la perdición y tú sigues escuchando a los Stones. Olvida lo de antes y piensa que ahora es mejor.